me permito manifestar que el doctor Castillejo es consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España, profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, es profesor visitante del doctorado en Comunicaciones de la Universidad de El Salvador y además asesor del Secretario de Estado de Comunicación de España en materia de medios de comunicación y también asesor de la Presidencia de España entre los años 2004 y 2005. Entonces es toda una personalidad de quien escucharemos estas importantes ideas y análisis a continuación. Les dejo entonces, ya sin más preámbulo, con la presentación de los profesores. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar, mostrar mi satisfacción, ¿no? Es para mí todo un honor, y no es la típica presentación protocolaria, lo siento de forma real y profunda, el hecho de poder estar aquí y compartir con ustedes unos minutos, unas horas de esta tarde, como lo mismo que también, al igual que también ha sido para mí un honor poder compartir a lo largo de esta semana las tardes de esta semana laboral con los alumnos del programa de doctorado, de este primer programa de doctorado que se realiza en la Universidad de Málaga, en España, con la Universidad de Salvador, y que algunos o muchos de sus alumnos se encuentran también aquí en esta sala. Y por lo tanto también como excusa que a mis alumnos probablemente algunas de los aspectos y de las temáticas que hoy vamos a tratar aquí, pues en algunos casos pues ya son conocidas, pero en todo caso las someto a la reflexión colectiva, al debate de todos nosotros, como elemento o aporte desde mi mejor o peor saber o entender pueda trasladar a todos ustedes. Dicho esto, y agradeciendo a la Asociación de Periodistas de El Salvador que os ofrece esta conferencia, quiero decir de antemano lo que hoy voy a trasladarles, de lo que voy a hablar, es en cualquiera de los casos, mi posición, con todas las opiniones, es una opinión personal y que por lo tanto solo me represento a mí mismo, tanto en cuanto que formo parte de este organismo en la actualidad está trabajando con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Dicho esto, en lo que es el motivo que hoy nos trae aquí, decir que el título de la convocatoria, Democracia, Libertad de Expresión y Elecciones, en gran medida recoge lo que efectivamente hoy les quiero plantear. Pero quizás, si no fuera porque había que concretar en dos líneas lo más cortas posibles el título de la conferencia, yo, si de mí hubiera dependido, no hubiera hablado solo de libertad de expresión. El concepto de libertad de expresión para mí es un concepto que no recoge en su totalidad el conjunto de derechos y libertades que conforman lo que yo denomino los derechos y libertades de comunicación pública. La libertad de expresión es solo un aspecto parcial de un universo mayor, de un ámbito algo mayor, que es los derechos y libertades de comunicación pública, sobre los cuales más adelante abundaré, sobre los cuales profundizaré, y que de alguna medida responde a un elemento profundo, sustantivo de la propia idea de la democracia. Algunos dirán que cuál es el hilo conductor, ¿no?, de los conceptos de democracia, libertad de expresión y elecciones. Y ya de antemano les puedo adelantar que es precisamente la idea profunda de democracia la que une o liga estos tres conceptos, que son indisociables desde el punto de vista en sí. Como soy profesor, me voy a permitir plantear algo que me parece clave, que son van a ser los tres grandes ámbitos, las tres grandes partes, como en la presentación, el nudo y el desenlace de cualquier película, de cualquier obra dramática, las tres grandes partes de la hablar de cuál es el origen del derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad de expresión, los derechos a la libertad de expresión pública. Para, en segundo lugar, hablar de lo que es y el origen, ¿no?, de la propia idea de democracia, democracia moderna, contemporánea, y de los partidos políticos. Para, en tercer lugar, como conclusión, hablar de los derechos y libertades de comunicación pública y los procesos electorales. Quizás lo que hoy a la profesión periodística, a los juristas, a los sociólogos nos preocupamos por el fenómeno comunicacional, quizá hoy, en el caso concreto de El Salvador, más nos pueda interesar. Digo El Salvador, pero en el caso español, hoy por ejemplo ha comenzado la campaña electoral para las próximas elecciones generales, o sea que es una preocupación compartida y dirigida de forma muy directa, muy viva por todos aquellos que vivimos en democracia o que aspiramos y luchamos por vivir en una democracia real, en una democracia avanzada. Bien, en lo que se refiere al origen, como primera parte de mi exposición, lo que se refiere al origen del derecho a la libertad de expresión, hay un momento de la historia de la humanidad, en concreto en el continente europeo, donde a lo largo de los siglos XIV, del siglo XV, ya avanzando o entrando en el siglo XVII, sobre todo en el siglo XV, nos encontramos en un momento de la historia, dentro de la historia de la filosofía, en el que las ideas humanistas comienzan a recorrer Europa, se empiezan a expandir. Nos encontramos en un momento en el que, y esto no es para mí, aparecen nuevas formas de comunicación, las ideas se comienzan a propagar de forma mucho más dinámica, mucho más ágil. Nos encontramos en el periodo de aparición de la imprenta, por lo tanto un periodo de fuerte difusión de las ideas que se concretan en aquello que conocimos o que conocemos como las ideas de la enciclopedia, ¿no? Diderot, Voltaire, Rousseau, etc. Un momento en que, gracias a la aparición de la comunicación escrita de forma masiva, con la aparición de la imprenta en el continente europeo, las ideas empiezan a correr por toda Europa. A partir de aquí, junto con ello, aparecen las propuestas de libre pensamiento y acción. Nos encontramos en un momento de fuertes luchas ideológicas que en aquel periodo se concretan básicamente en los que se conoció en aquellos años, en aquellos siglos, en las luchas de carácter religioso, en las luchas frente a las autoridades eclesiásticas por fuertes movimientos y sectores muy amplios de sus sociedades. Y junto con ello aparece lo que hoy conocemos o denominamos como la libertad de conciencia. Nos encontramos en un momento en el que se empieza a disputar la posibilidad de que los seres humanos puedan tener una opinión, una posición y una conciencia diferenciada. Que se puede disputar y discutir la posición o el pensamiento de, por ejemplo, la autoridad eclesiástica que en aquellos momentos se concretaba o se denunciaba la figura del Papa. Y es en este fenómeno, en este ámbito de las luchas y las guerras de religión, que en los años 1618 a 1648, la que se conoció como la guerra de los 30 años en Europa, como mayor concreción de este proceso de guerras de religión, la aparición de las ideas reformistas frente a las propuestas que encabezaba desde una perspectiva ideológica la Iglesia de Roma, es donde, a partir de la firma de la paz, la sexta guerra de los 30 años con la paz de Westfalia, es donde nos encontramos con la aparición de un concepto que es clave para el desarrollo, no ya de lo que luego hemos conocido como la libertad de expresión, sino como el origen profundo del concepto sustantivo de democracia, que es la aparición de lo que conocemos como el principio de tolerancia. El reconocimiento de que se ha de respetar la opinión ajena, de que solo se puede vivir en sociedad, si solo se puede vivir en colectivo, desde el reconocimiento de la diferencia, de que no todos conformamos una realidad homogénea y que todos los seres humanos tenemos el derecho a poder pensar distinto. Algo que en el ámbito religioso, desde el movimiento protestante, desde el movimiento reformista de la Iglesia Católica de aquellos años, de lo que era la Iglesia de Roma, esa posibilidad de relacionarse directamente con Dios, sin necesidad de la intermediación de la Iglesia, de la estructura o de la jerarquía eclesiástica. La aparición del principio de tolerancia es el momento clave para muchos juristas, es el momento clave de la aparición, de la concreción de los derechos y libertades individuales, tal como luego se fueron concretando en nuestros textos constitucionales, en nuestras declaraciones de derechos, o como fue el primer texto, no de declaración de derechos directamente elaborado por los ciudadanos, sino en este caso otorgado por el soberano en aquel momento, el rey, como fue el Bill of Rights en el Reino Unido. Un primer reconocimiento como otorgamiento del soberano al conjunto de los siervos, pero que poco a poco va trasladándose a nuevos textos, a nuevas reflexiones que no tienen su origen en el rey de turno, sino que tienen su origen en todos y cada uno de los ciudadanos de determinados territorios. Son años de guerras de religión, de confrontación ideológica fuerte, de persecuciones, y esto provoca en Europa algo que no tanto en el caso de América Latina, sino más en el caso concreto de los territorios del norte de este continente, que se provocan fortísimas migraciones desde el entorno centroeuropeo, donde se concretan estas luchas de religión, hacia los territorios del norte de América. Multitud de ciudadanos, de personas, de seres humanos, de hombres y mujeres desde los territorios de Inglaterra, Alemania, Francia, Rusia, los Balcanes, se trasladan hacia los territorios de América del Norte, se fundan las colonias con una fuerte presencia británica, francesa, holandesa, y es aquí, en este territorio, donde muchos de estos perseguidos en Europa que buscan en América la tierra de provisión, este nuevo espacio del derecho natural donde poder concretar y expresarse con libertad, terminan dando lugar a mediados y finales del siglo XVIII a todo el proceso de independencia, de lucha contra la metrópoli, que se termina concretando en las guerras, en lo que es la guerra de independencia de las colonias americanas frente a la metrópoli británica, frente a Londres, y que se concreta en textos, en banderas ideológicas para el conjunto de los ciudadanos de estos territorios. Y así, con la Declaración de Derechos del Estado de Virginia del año 1776, es en esta Declaración de Derechos del Estado de Virginia donde nos encontramos por primera vez en toda la historia, de los derechos, de la humanidad, nos encontramos la primera mención a el reconocimiento a la libertad de prensa. ¿No? De tal manera que usualmente se decía que la libertad de prensa es uno de los más grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida sino por un gobierno despótico. Esta posición, esta declaración que tiene su origen no ya en un soberano, no en un rey, sino en el soberano visto como ciudadanos, como conjunto de ciudadanos que se arrogan la soberanía frente a la metrópoli y que se declaran poseedores de estos derechos, como el caso de la libertad de prensa, no se concreta luego en la Constitución americana de 1787 y se tiene que esperar hasta la famosa primera enmienda para verse reflejado como un derecho constitucional por primera vez en la historia del derecho constitucional a nivel mundial. Y es aquí donde nos encontramos con que aliados aliados de los revolucionarios americanos que prestaron su apoyo, ¿no?, en los campos de batalla de América del Norte, como era el caso de los voluntarios franceses. Estos voluntarios franceses, una vez conseguida la independencia de las colonias americanas, vuelven a Francia y allá, por el año 1789, vuelven a una Francia gobernada por Luis XVI, y entre estos revolucionarios nos encontramos, estos revolucionarios voluntarios franceses, nos encontramos figuras como Lafayette, y cuando llegan a Francia, colaboran en el proceso de caída de la monarquía en Francia, y a partir de ahí en la consecución, ya en agosto de 1789, de la declaración, la creación, la operación de la que conocemos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, producto de la Revolución Francesa, concreta en sus artículos décimo y primero aquello que ya nos habíamos encontrado previamente en las declaraciones de independencia y en las declaraciones de derechos de los estados, de las colonias que se declaran independientes de la metrópoli pública, de la metrópoli británica. Por tanto, yo creo que esto es de interés decirlo en este continente. El origen profundo, el origen real, no solo del derecho a la libertad de expresión, sino de los reconocimientos y la concreción de los derechos y libertades individuales, no lo encontramos, no como tradicionalmente hemos o se nos ha planteado en la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano francés, sino que nos lo encontramos en territorio americano. Esto se termina trasladando al caso del área latina, del área hispana, a la Constitución de 1812 de España, la primera constitución liberal española, una constitución que en aquellos momentos, en 1812, recogía, abarcaba y era expresión del reconocimiento de los derechos y libertades de todos los ciudadanos de la España en aquel momento, entre la cual también se encontraban los ciudadanos del continente americano, de todo lo que era la presencia española en América. Y esta Constitución liberal de 1812, que tiene una fuerte influencia sobre todo el constitucionalismo latinoamericano, recoge en su artículo 371 también el reconocimiento expreso a los derechos y libertades de comunicación pública, en concreto al derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. A partir de aquí, ya en el constitucionalismo moderno, nos encontramos con que constituciones como la española en su artículo 20, la constitución italiana en su artículo 21 o la constitución salvadoreña en su artículo 6 recogen expresamente el derecho a la libertad de expresión. Pero, como decía al principio, como ya adelantaba al principio de mi exposición, considero que esta denominación como reconocimiento constitucional al derecho a la libertad de expresión es una denominación o es una titulación corta, alicorta. ¿Por qué? Porque efectivamente la libertad de expresión en nuestros regímenes, en nuestros sistemas constitucionales, encuentran límites. Y nos encontramos límites constitucionales al ejercicio de este derecho, como son los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen, la protección de los derechos de la infancia y la juventud, que se encuentran protegidos constitucionalmente y limitan la libertad de expresión. Junto con ello, en casos como la Constitución española, nos encontramos con algo que desde mi punto de vista es especialmente relevante y que da especial categoría a la libertad de expresión, que es el reconocimiento del derecho de la contraparte. No es solo el reconocimiento a la libertad de expresión del conjunto de los ciudadanos o sus límites, o el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión de los profesionales de la información, de los periodistas, de los cámaras, de los fotógrafos, de los medios. No es solo el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión a los medios de comunicación, a las empresas informativas. Es el reconocimiento del derecho también como contraparte, como derecho bidireccional, el derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir la información de forma veraz. el derecho que tenemos todos los ciudadanos a que no se nos manipule, a que no se nos engañe, a que no se nos utilice a través de comunicaciones e informaciones sesgadas o a través de la manipulación de la información contaminada por la opinión que no ha sido convenientemente disociada. Como obligación ética y ontológica de los periodistas y de los medios de comunicación de separar información de opinión, nos encontramos con que la libertad de expresión por sí sola se puede terminar convirtiendo, si no se ve contrapesada por el derecho que tenemos todos los ciudadanos a recibir información, a poder disfrutar de la comunicación, pero recibirla de forma veraz, nos encontramos con que efectivamente se genera un sistema que debemos de denominar, o que yo considero que tiene una mejor aceptación, como derechos y libertades de comunicación pública. Es a partir de ahí, de la importancia del ejercicio de estos derechos y libertades, que a los periodistas en el ámbito constitucional europeo, se les reconoce una especial protección desde el momento en que se considera que el periodista y los medios de comunicación ostentan en el sistema democrático, en el sistema de la comunicación, ostentan una posición que es clave, que es fundamental, en tanto en cuanto que son mediadores sociales. Los periodistas y los medios de comunicación ostentan y se colocan en la cadena de valor del fenómeno comunicacional, son aquellos que trasladan el hecho que ocurre en cualquier lugar de nuestro planeta, de nuestros países, de nuestras sociedades, los que convierten un hecho en noticia, en información, dan su opinión sobre ese hecho y se lo trasladan a los telespectadores, a los radioyentes, a los lectores, a los ciudadanos. Por lo tanto, los periodistas, los medios de comunicación, en tanto en cuanto que mediadores sociales, ostentan una especial responsabilidad en una sociedad democrática, en una sociedad como las nuestras. Porque son ellos los que ayudan, los que colaboran, los que son decisivos para conformar opinión pública. Son el elemento clave para conformar la opinión pública que se convierte en los procesos electorales en opinión política. Y por lo tanto son los mediadores sociales que terminan configurando el poder político, los gobiernos, los ejecutivos de cada uno de nuestros países, de cada una de nuestras sociedades democráticas. Esta especial responsabilidad que tienen los periodistas, los profesionales de la información y los medios de comunicación en una sociedad democrática es lo que justifica no solo ya el reconocimiento genérico del derecho a la libre expresión, contrapuesto al derecho que tenemos todos los ciudadanos a recibir información disociada de la opinión, a recibir información no manipulada, a recibir información veraz para poder conformar de manera independiente, libre, realmente libre, nuestra opinión para poder luego expresarla políticamente, es lo que justifica que los periodistas, a diferencia de otros profesionales, ostenten o se les reconozcan derechos que otros profesionales no tienen, como es el derecho al secreto profesional o el derecho a la cláusula de conciencia frente a sus empresas, el derecho que tienen todos los periodistas en un momento dado a que en el supuesto de que la línea editorial, la línea ideológica del medio de comunicación para el que trabaja cambie, el periodista pueda defender su independencia como profesional respecto del medio para el que trabaja. Esto es lo que provoca también el que en el ámbito de los medios de comunicación, de los profesionales de la información, se haya dado un fenómeno que en otras actividades profesionales no está o no se encuentra tan difundido, como es el de los códigos éticos, los códigos deontológicos, los estatutos de redacción, que tanto han proliferado y tanto se han desarrollado a lo largo y ancho del planeta, país por país, entre todos los profesionales de la comunicación, entre los profesionales del periodismo, como es el caso concreto, por ejemplo, del Código de Ética de la Prensa de El Salvador, aprobado el 30 de septiembre del año 1999. Una dinámica, una realidad no solo de regulación constitucional, no solo de desarrollo legislativo, de reconocimiento de la especificidad y de la importancia del periodismo en los sistemas democráticos, que va más allá hasta el punto de que los propios periodistas, los propios profesionales de este sector y los propios medios, aquellos sectores más conscientes de su importancia como elementos clave en el proceso de construcción de la opinión en un sistema democrático, les ha llevado a dotarse de estos códigos éticos, de estos códigos deontológicos, como fenómeno de autorregulación. Un fenómeno que se encuentra especialmente presente en este sector. Es a partir de ahí, de este reconocimiento específico de la importancia del periodismo, de la información, de la libertad de expresión en un sistema democrático, que me lleva a abordar la segunda parte de mi exposición. El papel de los partidos y la realidad o el concepto de democracia. En ocasiones, a partir de esos fenómenos, ¿no?, de libre pensamiento, el movimiento enciclopedista o lo que supuso la Revolución Francesa o la aparición, ¿no?, de los nuevos estados con ciudadanos soberanos en el caso de América del Norte y luego las revoluciones liberales en el resto de América Latina, a veces nos lleva a olvidar el origen profundo de lo que conocemos como la democracia moderna, las democracias más avanzadas. La democracia no es solo el concepto de separación de poderes y la posibilidad de poder elegir cada cierto periodo de tiempo a nuestros representantes. En Inglaterra, en el periodo de la Revolución Industrial, con la aparición de la clase obrera, con la expansión de esa nueva clase, cada vez más importante, más relevante, que fue o resultaba determinante en el proceso económico y social de sus países, con la revolución industrial aparece o nos encontramos con un nuevo estadio en la evolución del concepto de democracia. La democracia liberal, la democracia en sus primeros momentos, era la democracia en la que solo votaban los que sabían leer y escribir o los que ostentaban un determinado nivel de renta. La democracia liberal en sus orígenes no era la democracia del pueblo visto desde un punto de vista amplio que abarcaba al conjunto de los ciudadanos, hombres y mujeres mayores de edad de una sociedad, de un país. Era una democracia que se limitaba única y exclusivamente a la capacidad de elección entre las oligarquías ilustradas, poderosas, económicamente solventes de cada uno de los países. La aparición de la clase obrera, el desarrollo de las nuevas capas sociales, de la lucha de clases, introduce un nuevo estadio mucho más avanzado del concepto de democracia, que extiende el derecho al voto, el derecho al voto tanto activo como pasivo, la posibilidad de poder elegir y ser elegido al conjunto de los ciudadanos. Pero aquí nos encontrábamos con un problema. Los obreros podían votar, pero ser miembro de la Cámara de los Comunes o de los Lores no era fácil, era muy costoso. Eso implicaba que si alguien era representante en la Cámara de los Comunes, en el caso de Inglaterra, debía de tener posibilidades de vivir, necesitaba de dinero para poder vivir, porque no tenía capacidad de seguir generando ingresos para su familia. Es por eso, y me parece especialmente relevante, que los sindicatos, las trade unions, ¿no?, las trade unions en el Reino Unido, en Inglaterra, tomaron en un momento una decisión, y fue la de decidir que para que efectivamente los trabajadores pudieran tener representantes en la Cámara de los Comunes, se tenía que constituir una caja, una especie de caja de resistencia, en la cual, gracias al aporte de todos los trabajadores, con el aporte de su dinero, poder sufragar no solo las campañas electorales, sino poder sostener económicamente a sus representantes en el Parlamento inglés. Fue la aparición del Partido Laborista. Fue el origen del primer partido que representaba no ya los intereses o las posiciones de las oligarquías de cada país. Fue la primera vez que apareció una posibilidad organizada, elegible por otras capas de la sociedad que hasta ese momento no habían tenido la oportunidad de elegir de forma efectiva a sus representantes. Este fenómeno en el que las oligarquías, ¿no?, de las capas más poderosas de la sociedad, encontraron una primera expresión de contrapoder real en la posibilidad del pueblo, de la clase trabajadora, de poder elegir a sus representantes, es en la práctica la concreción del derecho, el reconocimiento del derecho a la ciudadanía universal al conjunto de los ciudadanos. En la práctica, en aquel momento, lo que se dio, o lo que nos encontramos, fue con el reconocimiento del derecho a la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos a poder concurrir a las elecciones, algo que al día de hoy debiéramos de trasladar a una nueva realidad o una nueva exigencia, que es el derecho a la equidad, a la proporcionalidad, a poder acceder al conjunto de los medios de comunicación, al conjunto del sistema comunicacional, que nos permita el poder concurrir en los procesos electorales en condiciones equitativas, proporcionales a los procesos en los cuales se concreta la elección de nuestros representantes. Lo mismo que en el siglo XVII, XVIII, en los periodos de la Revolución Industrial, en el ámbito de la lucha por la constitución de cuotas de poder, nos encontramos con la pelea de la oligocracia frente al concepto profundo de democracia como poder del pueblo. Al día de hoy nos encontramos en la práctica con una lucha mucho más feroz, pero también mucho más soterrada, mucho más civilina, mucho más difícil de ser percibida en el día a día, que es la lucha de la mediocracia, eso es, la de los propietarios de los medios de comunicación, frente al concepto amplio, profundo de democracia. Y es aquí donde entro ya en la que sería la conclusión de mi exposición de esta tarde. La concreción del derecho a la libertad de expresión, de los derechos y libertades de comunicación pública y los procesos electorales. Y como dice el título de la conferencia, como subtítulo, ¿cuáles son las regulaciones en Europa, o por ejemplo el caso español, en todo lo que se refiere al ejercicio efectivo de la libertad de expresión, la libertad y el derecho de todos a concurrir de forma equitativa a los procesos electorales en condiciones de igualdad, unas fuerzas políticas respecto de otras? En el caso europeo, o en el caso español, nos encontramos con una dinámica en la cual, a resultas de los procesos constituyentes, y en el caso español, un proceso constituyente, una realidad democrática que tiene muchos puntos en común con la realidad salvadoreña, como en muchas ocasiones a lo largo de esta semana he repetido, El Salvador, como España, han vivido procesos de guerra fratricida entre ciudadanos de nuestros mismos países, españoles contra españoles, en los años 30, donde se nació como la guerra civil, o la guerra vivida en El Salvador a finales del siglo pasado, los años 90. Nos encontramos, por lo tanto, con situaciones muy parejas, muy similares. La democracia española, en la práctica, solo tiene 30 años de vida. Desde la muerte, la desaparición de la dictadura franquista, la aprobación de la Constitución de 1978 hasta el día de hoy. En el caso de El Salvador nos encontramos con un periodo más o menos equivalente de vida democrática en los últimos años. En el caso español, en cambio, nos encontramos en lo que afecta a los procesos electorales y el ejercicio de la libertad de expresión con elementos que sí que, en cambio, son diferenciadores respecto de la realidad salvadoreña. España se encuentra en un ámbito, como es el europeo, en el que, a diferencia del continente americano, en Europa disfrutamos de sistemas públicos de radio y televisión potentes, fuertes. La radio y la televisión pública en Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, se han considerado factores fundamentales, clave para garantizar en cada una de nuestras sociedades, en cada uno de nuestros países, la presencia de un elemento neutral, garante del derecho de acceso a los medios de comunicación para el conjunto de las posiciones, de las opiniones, de las distintas ideas y propuestas que se encuentran presentes en cada una de nuestras sociedades. En el área americana, en cambio, por una fuerte influencia, probablemente, de Estados Unidos y de los procesos, procesos neoliberales que sobremanera se expandieron a lo largo de los años 70 y 80 en este continente, los sistemas públicos de radiotelevisión prácticamente son inexistentes. No nos encontramos en el caso americano con un contrapeso de sistemas públicos de medios de comunicación frente a los sistemas o ámbitos privados de comunicación, los periódicos, las televisiones y las radios privadas. Por otro lado, también en el ámbito europeo, en el ámbito, por ejemplo, español, nos encontramos con que, asociado a todo lo que afecta a los procesos electorales, a la conformación en el periodo electoral de las opiniones políticas que luego van a propiciar el que una determinada formación, un determinado partido político pueda llegar al gobierno, nos encontramos con no solo un reconocimiento constitucional, como es el caso también de la Constitución salvadoreña, del papel clave que juegan los partidos políticos, sino que también nos encontramos con una legislación muy intensiva, muy importante de desarrollo constitucional en todo lo que se refiere al ejercicio de los derechos y libertades de comunicación pública en campaña electoral, los derechos y libertades de comunicación pública ejercidos por los partidos, lo que conocemos como el derecho a la propaganda electoral por parte de los partidos políticos en periodos de campaña, los derechos de los partidos políticos y de las asociaciones a desarrollar y desempeñar sus actividades con libertad, sino que también nos encontramos con todo un sistema legislativo garante de la limpieza, de la transparencia en la financiación de los partidos políticos y de control de las actividades de los partidos políticos para que estos respondan no a intereses espurios, sino que respondan efectivamente a los intereses de los ciudadanos, tal como se presentan los partidos ante ellos. Es por ello que, por ejemplo, en el caso español, a partir de la aprobación de la Constitución de 1978, en el año 1985 se aprobó ya de manera definitiva una ley orgánica, una ley de desarrollo constitucional, la ley orgánica del régimen electoral general, una ley que luego se ha ido viendo complementada por otras leyes, como por ejemplo una ley orgánica también del año 88 de publicidad electoral en televisión privada, o una legislación más reciente como es la legislación de 2005 sobre publicidad y comunicación institucional, la publicidad y la comunicación de las administraciones públicas, de los gobiernos. La ley electoral española, la ley orgánica del régimen electoral general, establece principios, obligaciones, prohibiciones que en el caso español se consideran fundamentales, claves, y que se terminan percibiendo o se han percibido desde su origen como tan importantes o tan claves para garantizar la limpieza, la pureza del proceso electoral, que nunca han sido discutidas por determinados sectores de la sociedad, como por ejemplo el de los empresarios o los medios de comunicación privada. Así, por ejemplo, aunque en el caso de Salvador esto pueda resultar sorprendente, en España, como en el resto de países europeos, la publicidad electoral, la publicidad política, se encuentra prohibida en las televisiones privadas. En España, los partidos políticos no pueden contratar campañas publicitarias en ninguna emisora de televisión privada. En ninguna. ¿Por qué? Porque a nadie se le escapa, con todos los respetos a la prensa y a la radio, a nadie se le escapa que la televisión, al día de hoy, es el medio de comunicación con mayor capacidad de influencia en nuestras sociedades. Somos sociedades audiovisuales, mediáticas. La televisión se ha terminado convirtiendo, si me permiten el símil, en el invitado que se encuentra presente en nuestras mesas cuando comemos, cuando almorzamos, cuando cenamos. Cada vez es más difícil en nuestros hogares, en nuestras casas, mantener una conversación familiar. Ya comemos no teniendo como eje al padre o a la madre o al invitado. El eje de nuestras mesas cuando estamos comiendo es la televisión. no es baladí. Esto es una realidad planetaria. A nadie se le oculta la importancia de la televisión y la capacidad de influencia que tiene la televisión en nuestras sociedades. Desde esa conciencia, desde esa percepción, se parte del principio de que la televisión privada, las empresas privadas que gestionan, como se entiende desde el ámbito europeo, un bien escaso, un bien que es dominio público, que pertenece a todos los ciudadanos, que es el espectro, que son las frecuencias, se entiende que la propaganda, la publicidad política en la televisión privada es un arma, es una herramienta tremendamente peligrosa en manos de los intereses de una determinada línea editorial, de un determinado grupo empresarial, y que de alguna manera puede llegar a subvertir la voluntad real del conjunto de los ciudadanos, y por lo tanto a partir de ahí subvertir la idea profunda, la idea sustantiva del concepto de democracia. Se pretende evitar con esta prohibición, entre otras cosas, el que al final, al fin y a la postre, los propietarios de las televisiones, de las empresas de televisión privada, puedan terminar teniendo la tentación no ya de ser un contrapoder del poder, de ser aquellos que denuncian los abusos del poder, sino que intenten ir más allá, dar un paso evolutivo, dar un paso en la historia e intentar erigirse en poder del poder, en subvertir la propia idea de democracia, arrogándose un poder soberano que no les es propio, sino que es de los ciudadanos. Es por ello que la publicidad en la televisión se encuentra prohibida y, de acuerdo con la legislación electoral española, solo cabe la posibilidad de la publicidad electoral en los periodos de campaña electoral en la radio y televisión pública de forma gratuita. De tal manera que los distintos partidos que concurren a los procesos electorales pueden acceder de manera proporcional, en función de los resultados que obtuvieron en el proceso electoral anterior equivalente, pueden acceder a un mayor o menor minutaje. Así, por ejemplo, al día de hoy en España, en la campaña electoral que ha comenzado hoy en España, los grandes partidos políticos que obtuvieron más del 20% de los votos en las anteriores elecciones, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, tendrán derecho, a lo largo de estos 15 días, a 45 minutos de publicidad electoral. Los que obtuvieron entre un 10 y un 20% de los votos tienen derecho a 20 minutos. Los que obtuvieron entre el 5 y el 10 tienen derecho a 15 minutos. Y los que se presentan por primera vez a las elecciones o obtuvieron menos del 5% de los votos en las anteriores elecciones generales a diputados tendrán derecho a 10 minutos. En unas franjas electorales que se emiten después del almuerzo y después de la cena, en la radio y en la televisión pública. Y ese es el ámbito gratuito, proporcional, equitativo, transparente, de presencia electoral de los partidos políticos mediante publicidad a través del sistema televisivo. Alguien pudiera decir, echa la ley, echa la trampa, porque a nadie se le escapa que puede haber programas de debate, entrevistas, y que en una televisión privada es verdad que en Europa o en España no contratan publicidad los partidos políticos en esta televisión privada, pero solo aparecen los líderes de los partidos políticos que son más afines a esa cadena televisiva. Pues bien, la ley electoral general y la ley de publicidad electoral en televisión privada del año 88 y la Junta Electoral Central, casualmente hoy he podido traer una resolución de la Junta Electoral Central aprobada hace escasamente unos días, el pasado día 20, hoy estamos a 22, ¿no? Creo, hace dos días, una resolución de la Junta Electoral Central en la que se recuerda a los propietarios, a los directivos de las televisiones privadas y también de la televisión pública, que todas ellas tienen que dispensar un trato equitativo y proporcional en sus informativos y en su programación al conjunto de fuerzas políticas que concurren a las elecciones. ¿Esto qué quiere decir? Que una empresa privada, efectivamente puede ser una empresa privada con su propia línea editorial, pero una empresa privada que explota el servicio de televisión, un servicio que utiliza el espectro público, el éter, las frecuencias de las que somos propietarios todos los ciudadanos, el propietario de una empresa de televisión privada se encuentra obligado a dispensar este trato proporcional y dar acceso proporcional a todas las fuerzas políticas que concurren a las elecciones. Y esto es al día de hoy una realidad indiscutida y pacíficamente aceptada, no ya por un determinado sector de la sociedad, sino por el conjunto de la sociedad española, europea, por el conjunto de los partidos políticos y, cómo no, por el conjunto de las empresas, tanto públicas, como no podía ser de otra manera, como de las empresas privadas que ofrecen servicios de televisión a nuestros ciudadanos. Decir junto con ello, y ya para ir terminando, que además de estas limitaciones y de estos controles respecto de la presencia publicitaria en los sistemas televisivos por parte de los partidos políticos, nos encontramos también con algo que a mí me resulta fundamental, o que considero que es fundamental en los procesos electorales y en el propio desarrollo de la democracia. Como decía antes, a nadie se le escapa que la idea de democracia al día de hoy, una democracia moderna, como la que nosotros nos desarrollamos, la idea de democracia es impensable sin la existencia de los partidos políticos. Los partidos, las asociaciones políticas, son las que al día de hoy estructuran, vehiculizan la organización social en la que se agrupan las distintas ideas, las distintas propuestas y soluciones para poder resolver los problemas de nuestros países. Son los partidos políticos los que concurren a las elecciones y sus candidatos, una vez elegidos, terminan siendo los representantes de la soberanía popular. Los partidos políticos, por lo tanto, son elementos clave, son cimiento del propio sistema, de la propia estructuración del sistema democrático. Y dicho ello, los partidos políticos tienen, como se dice en ocasiones, no basta con ser la mujer del emperador, sino que hay que ser emperatriz, no basta con parecerlo, sino que hay que serlo. Los partidos políticos, es exigible de ellos un especial nivel de transparencia y de fiscalización de su actividad, de tal forma que su financiación, su estructura interna, sea lo suficientemente transparente como para garantizar, como para saber que no responden intereses espurios, sino que tienen unas finanzas y, por lo tanto, también unas posibilidades de desarrollar y desplegar sus actividades y, por lo tanto, también sus campañas electorales de forma equitativa, proporcional y transparente. Es por ello que, por ejemplo, en Europa es habitual encontrarnos junto con la legislación electoral, legislación específica respecto de la financiación de los partidos políticos, sobre la fiscalización de la financiación de los partidos políticos por parte de órganos independientes, como es en el caso español del Tribunal de Cuentas, que conduce a que de forma anual, periódica y de forma específica para cada proceso electoral, las cuentas de los partidos políticos sean auditadas y, por lo tanto, sean presentados informes de la financiación de todos los partidos políticos y de las campañas electorales de los partidos políticos por parte de estos órganos jurisdiccionales independientes, sean presentados estos informes al Parlamento, de tal manera que se alcance una situación de absoluta transparencia de la financiación y la obtención de recursos por parte de todos los partidos políticos presentes en la vida pública de cada uno de nuestros países. Sin estos mecanismos de control, sin estos marcos jurídicos que vienen a garantizar la proporcionalidad, la equidad, la justicia en el acceso a los recursos que permiten a los partidos desarrollar sus campañas publicitarias, sus campañas electorales, sin los mecanismos jurídicos y sin las legislaciones adecuadas que garantizan el acceso proporcional, equitativo de los partidos a los medios de comunicación y sobremanera a la televisión, la propia idea de democracia corre peligro. nos encontramos ante el riesgo, un riesgo que a mí me parece evidente, de que en ocasiones no los periodistas, sino mayoritariamente los medios de comunicación, los propietarios de los medios de comunicación, en muchas ocasiones, en determinados países, y no hablo de ninguno en concreto, tienen la tentación de, utilizando la bandera de la libre empresa o la bandera de la libre expresión, en la práctica lo que están es subvirtiendo, deformando, manipulando el concepto de los derechos y libertades de comunicación pública, que son patrimonio del conjunto de los ciudadanos y no solo de los propietarios de los medios de comunicación privados, y a partir de ahí deformar y suplantar la propia idea de democracia y terminar convirtiendo nuestras democracias en la práctica en mediocracias. Yo creo que este es uno de los retos, una de las luchas y de las peleas estrictamente democráticas que al día de hoy, en una sociedad mediática, como en las que vivimos, que se erigen en elementos claves para conseguir, para el conjunto de nuestras ciudadanías, para el conjunto de nuestras sociedades de hombres y mujeres efectivamente libres. Muchas gracias y estoy a su más sincera disposición. Partido Popular, llámese como se llame en España, Las administraciones públicas parten del principio de que las administraciones públicas no son patrimonio del partido que gobierna. La administración, la institución, es del conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, a la hora de gestionar el dinero público, los gobiernos se encuentran obligados a distribuir la publicidad entre los distintos medios en función de su distinta importancia. Bien, con lo cual, al día de hoy nos encontramos en una situación de equilibrio entre el conjunto de los sectores. A partir de la aprobación de la Ley 19 de 2005, se ha dado un salto cualitativo y ya no solo nos encontramos con el control objetivo de la distribución de la publicidad institucional entre los distintos medios, sino que además se regula por ley cómo deben de ser las campañas institucionales y de qué manera deben de ser realizadas. Así, por ejemplo, en España al día de hoy está prohibido hacer publicidad que nosotros denominamos pues de autobombo, de autoboato, campañas que lo único que tienen a decir es que bien lo hemos hecho, somos los mejores. En España, la publicidad institucional, la publicidad del gobierno, debe de ser publicidad que efectivamente traslade a los ciudadanos no hechos o consecuciones. Hemos construido este puente, hemos construido este ferrocarril, este puerto o este hospital se ha construido gracias al esfuerzo de este gobierno. Mentira. Los hospitales, las carreteras, los aeropuertos se construyen gracias al aporte y el soporte del dinero de todos los ciudadanos. La publicidad, institucional por esta ley 29 de 2005 en España, es publicidad en la que se debe trasladar informaciones que son útiles o relevantes al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, campaña institucional para fomentar la lucha contra las drogas, o para fomentar la seguridad vial, la lucha contra los accidentes de tráfico, o la publicidad en relación con una campaña de vacunación, o la publicidad para dar a conocer determinado tipo de servicio, o para fomentar una determinada tecnología o nueva infraestructura para que sea utilizada por los ciudadanos. Y fíjense, será incluso un salto que va más allá. Y en esta ley, de 2005, tiene un artículo 10, que es sobre procesos electorales y de referéndum, en el que se establecen los límites de las campañas publicitarias y las actividades de los gobiernos en los periodos electorales. Entendidos los periodos electorales desde la fecha en que se convocan las elecciones hasta el día en que se celebran esas elecciones o referéndum. De tal manera que, por ejemplo, en periodo electoral, los gobiernos no se pueden lanzar a inaugurar obras, a cortar cintas, para, en la medida de sus posibilidades, intentar aprovechar esas realizaciones en favor propio, en favor del partido que presenta el gobierno en ese momento, ya en el proceso electoral. Pongo un ejemplo que el otro día creo que le ponía a mis alumnos en el doctorado. Hace dos días, en España, se ha construido la que probablemente es la infraestructura más importante de los últimos años, que es un tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Un tren que va a una velocidad de entre 300 y 350 kilómetros por hora y que acerca a las dos grandes ciudades de España, Madrid y Barcelona, en unas dos horas y media, en tren. Una obra que ha tardado la friolera entre que empezaron los proyectos hasta que ha terminado su construcción, creo que entre 12 o 14 años. No lo ha inaugurado nadie. No se ha podido inaugurar porque el primer tren de alta velocidad que ha hecho esta línea, que ha recorrido esta línea, comenzó su funcionamiento. Este primer tren recorrió esta línea hace dos días, el día 20, ya en periodo de pre-campaña, campaña electoral. Zapatero, el presidente Zapatero, a lo más que aspira al día de hoy es a ir a Barcelona en este tren a dar un mitin. pero no va a poder inaugurar ni poner ni descorrer una bandera en la que detrás de ella aparezca una placa que diga: siendo presidente del gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero se inauguró este tren de alta velocidad. No, no lo va a poder. Yo creo que estos son ejemplos de cómo manejar, de cómo gestionar el dinero público, el dinero de todos, no en beneficio del partido que esté ostentando el gobierno de turno, sino que se utilice de forma adecuada a los intereses del conjunto de los ciudadanos y no solo del partido que en cada momento esté en el gobierno. Por lo tanto, instrumentos legales existen, instrumentos jurídicos existen. Lo que falta es la voluntad política de llevarlos a cabo, de discutirlos en nuestros parlamentos y de terminar llevándolos a los boletines oficiales, a los diarios oficiales de nuestros países. Más participaciones. Quizás vamos a modificar un poco la mecánica con el servicio de compañeros, que quizás pongan todos los sabores en que estuden, sino que el doctor una respuesta, ¿verdad? Única. Doctor, una pregunta. ¿Usted ha referido que en España está controlado la policía? El otro lado, la propaganda, pero viendo la situación del otro lado de la moneda, ¿hay alguna regulación para la cobertura? Digo, porque por ejemplo hay aquí en el país, por ejemplo, los grandes medios le dan 4 páginas al partido oficial y una columna del partido de oposición, porque digo, en cobertura. Buenas tardes. Mi inquietud va en base a una conferencia que dio el doctor William Robinson, un catedrático de la Universidad de California. El tema de él se llamó la globalización en América Latina. Y el planteamiento de este sociólogo es que en nuestro caso, ¿verdad?, en América, es de que todos los capitales que hoy se han convertido actualmente en capitales internacionalistas, o sea, para extranjeros. Es un planteamiento muy importante porque todas las empresas criollas hoy, las juntas directivas, están manejadas por capitales extranjeros. En el caso de nuestro Salvador, eso sucede. Ese fenómeno se ha dado. La banca es internacional, toda la banca de nuestro país. La luz, el capital es extranjero. Todos los medios, digamos, van encaminados a servir a estas transnacionales. Entonces, a mí solo me recuerda las palabras del poeta López Galton cuando dice que el poeta que sirve a la burguesía solo puede ser sirviente, payaso o enemigo. Y creo que el periodista aquí en el país, en nuestro país, Salvador, creo que ha caído en estos niveles, ¿verdad? Porque prácticamente casi la mayoría de periodistas, como el diario de hoy, digamos, la prensa gráfica, TCN, prácticamente no están dentro de la línea editorial, pues son despedidos. El otro punto que hablaba este doctor sociólogo es relacionado al fenómeno de la iglesia evangélica. Ese fenómeno dirigido por el presidente Bush, ante todo, una línea cristiana evangélica fascista. Hay un muro que es el prometo que se ligera. Entonces, ¿cuál es la importancia de este punto? De que en nuestro caso, en la iglesia evangélica, la mayor, dirigida por el hermano Rodo, que sigue esa misma línea, una línea de evangélica cristiana fascista. El punto es el siguiente. Todo lo que sucede en Europa, en España, es otro mundo, pues, porque en lo que es América Latina somos manejados por empresas internacionalistas. Gracias. Uh-huh. si te gusta más el aspecto de la organización de los que han tomado los periodistas en España, cuáles son las más, digamos, las más comunes, cómo se organizan los periodistas que están organizados. También me gustaría saber cuáles son las primeras debilidades del modelo democrático español. Tú nos has descrito cómo es el proceso político y las fortalezas del modelo democrático, pero me gustaría saber si el modelo democrático español, a tu criterio, tiene debilidades en proporción al resto de Europa, tomando en cuenta que España es la democracia más reciente, si partimos de la década de 70 y su incorporación a la democracia tras el fin de la dictadura franquista. Como ejemplo, el de los turistas norteamericanos que son capaces de recorrer el planeta, de visitar 100 países del planeta y no salir de un McDonald's, ¿eh?, o de un Burger King, y desconocer absolutamente, aun habiendo visitado El Salvador, que es una pupusa, pongamos por caso, o visitar España y no haber comido una paella o una tortilla española. Esto ocurre, ¿eh? Los Burger King, los McDonald's, como tantas cosas, como el pensamiento único, como la CNN, son reflejos, son elementos de lo que conocemos como el fenómeno globalizador. Dentro del fenómeno globalizador, y en lo que se refiere o afecta específicamente a los medios de comunicación, también nos encontramos como las transnacionales, y no necesariamente solo de los medios de comunicación, sino a lo mejor transnacionales o grupos empresariales con intereses en el sector del armamento, o en el sector de la minería del oro, o en el sector de lo que fuere, o de las telecomunicaciones, toman posiciones en los medios de comunicación, no solo en sus países de origen, sino en el resto de países del planeta. Y es verdad que en el caso del continente americano, las multinacionales, las transnacionales estadounidenses, tienen la tendencia, la visa expansiva, a tomar posiciones accionariales en las empresas de medios de comunicación del conjunto de América Latina. Y no solo del conjunto de América Latina, sino también a nivel europeo, a nivel africano o a nivel asiático. Pongamos por caso, pues un imperio mediático como cualquier otro, es el primero que se me ocurre y no es por nada, como es el caso de News Corp, ¿no?, de News Corporation, el señor Murdoch, baluarte y soporte mediático del actual presidente de los Estados Unidos, ¿no?, con una fuerte presencia regional en América, en Europa, en Inglaterra y en Italia, en Oceanía, en Asia e incluso ya al día de hoy en África, ¿no? Un auténtico imperio a nivel mundial, un auténtico imperio mediático e ideológico, que efectivamente se expande como los virus, ¿no?, como los hongos, por todo el planeta. En muchos países, no es a día de hoy el caso de España, lo ha sido hasta recientemente, pero muchos países europeos, americanos, como es el caso de México, no lo sé, en el caso salvadoreño, se establecen por sus legislaciones nacionales límites a las presencias accionariales a inversores extranjeros en sus capitales. De tal manera que, por ejemplo, México, Portugal, Francia, establecen límites a la presencia accionarial de accionariados extranjeros en sus empresas de comunicación, en el porcentaje que fuera, pero existen estos límites a las presencias accionariales. Respecto, y por lo tanto legalmente, hay instrumentos para limitar la entrada o el establecimiento de posiciones de dominio por parte de empresas extranjeras en medios de comunicación nacionales, en medios de comunicación locales. En lo que se refiere a la referencia que hacía respecto de las iglesias evangélicas, ¿no?, un fenómeno que además en América Latina es especialmente, algunos dirían interesante, yo me atrevo a decir preocupante, por lo que de ideológico puede llegar a tener. Simplemente voy a leer un texto. Voy a leer un texto que me parece interesante, ¿no? Este texto dice lo siguiente: dice, los ministros de cualquier culto religioso, los miembros del servicio activo de la Fuerza Armada y los miembros de la Policía Nacional Civil no podrán pertenecer a partidos políticos ni optar a cargos de elección popular. Tampoco podrán realizar propaganda política en ninguna forma. O sea, ningún ministro de cualquier culto religioso puede realizar propaganda política en ninguna forma, según reza el artículo 82 de la Constitución de la República de El Salvador. Por lo tanto, efectivamente, esto ahí queda. Lo digo desde un país como es España, en el que acabamos de vivir un conflicto tremendo con la Conferencia Episcopal, por sus pronunciamientos, por sus posicionamientos en pre-campaña electoral, una situación de confrontación social civil entre lo que hemos podríamos denominar la conferencia episcopal por un lado y la izquierda o las posiciones del progreso por otro, ¿no? Luego, respecto de la pregunta en relación a cuál es la forma de organización de los periodistas en España, tradicionalmente ha habido una forma de organización de los periodistas, que son las asociaciones de la prensa. Asociaciones de la prensa que tradicionalmente han venido a agrupar desde una perspectiva gremial a los periodistas y a las empresas, como una asociación de carácter corporativo. Y esta ha sido la estructura tradicional de asociación de los periodistas. Y de hecho, las distintas asociaciones de la prensa de España, hay multitud de ellas, se encuentran agrupadas en lo que se conoce la FAPE, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. En paralelo a ello, nos encontramos con que han aparecido estructuras de carácter sindical ligadas a los sindicatos de clase, Comisiones Obreras, CGT o el Sindicato de Periodistas, que tienen una posición sindical tradicional. Y luego, junto con ello, nos encontramos con algo que me parece especialmente relevante, y es la nueva figura o la nueva forma de organización de los profesionales de la información en el seno de cada una de las empresas, en lo que conocemos como los comités de redacción, como los comités de informativos, en cada una de las empresas, de tal forma que los propios periodistas, vistos desde una perspectiva amplia, entendidos los periodistas como todos aquellos que intervienen de una u otra forma en todo el proceso de elaboración informativa, esto es, el redactor, el camarógrafo, el fotógrafo, el montador incluso, que intervienen en cómo se genera la noticia, cómo la información se traslada a los usuarios, a los espectadores, a los oyentes, a los lectores. Internamente en las empresas tienen estos comités de redacción que lo que buscan en la práctica es garantizar y proteger el ejercicio efectivo de los derechos de los periodistas, garantizar la independencia de los periodistas en el seno de sus empresas. De tal forma que estos no se vean violentados por el poder de la empresa respecto de ellos. Al día de hoy, a pesar de que a lo largo de toda esta legislatura se ha encontrado en una ponencia parlamentaria un proyecto de ley de estatuto del periodista que venía a reconocer esta estructura profesional en el seno de todas las empresas periodísticas, no se ha terminado aprobando en esta legislatura. Y al día de hoy, tanto en el programa electoral, por ejemplo, del Partido Socialista, como en la Izquierda Unida, de nuevo se vuelve a recoger esta propuesta, y es de esperar que en la próxima legislatura, en el año, en el caso de que ganara la izquierda, en las elecciones en España, se reconozca ya legalmente esta nueva estructura organizativa de los periodistas dentro de las empresas, para garantizar su ejercicio libre e independiente como profesionales. Y luego, la última pregunta, ¿cuáles son las debilidades del modelo democrático español? Pues desde mi punto de vista, la principal debilidad del proceso democrático español, de la democracia española y de la propia idea de España, es quizá también, en cierta medida, su fortaleza. España es un país complejo. De hecho, España es un país relativamente reciente, tiene escasamente 500 años. Tenemos algún año más que otros países, ¿no? Como Estado. Pero España, cuando nace en el año 1512, algunos hablan de 1498, etcétera, ¿no? Pero cuando nace en el año 1512, nace como la suma de voluntades de distintos reinos: el reino de Aragón, el reino de Navarra, el reino de Castilla y el antiguo reino de Granada. Y nace de tal manera que confluyen distintos reinos, distintas soberanías, ¿no? Y se termina creando España. Esa suma de voluntades al día de hoy se sigue manteniendo presente en la realidad política y administrativa del país, con las comunidades autónomas. Un país que es complejo porque en la práctica en España nos encontramos no solo una cultura, no solo una lengua. En España conviven distintas culturas y distintas lenguas, no solo el español o el estricto castellano, sino que también nos encontramos con la lengua y la cultura gallega, la lengua y la cultura vasca, o la lengua y la cultura catalana. Con lo cual, una de las fortalezas de España precisamente es ser un Estado plural, diverso, en el que el principio de tolerancia que hablaba, del que hablaba antes, ¿no?, que aparece junto con la paz de España, en gran medida el principio de tolerancia es una parte intrínseca de lo que es la realidad del Estado español y también es una de sus debilidades. Pero yo creo que en este caso la debilidad es la fortaleza. La debilidad desde mi punto de vista profunda del modelo democrático español, como del conjunto de los modelos democráticos de todos los países democráticos de todo el mundo, es efectivamente el tema de la conferencia, el tema que hemos tratado hoy. Y es el riesgo que corremos todas nuestras sociedades de que el poder soberano del pueblo sea o termine siendo sustituido por el que en un momento dado puede terminar siendo el poder del poder, que son los medios de comunicación. Que no olvidemos que los medios de comunicación, en muchos casos, cuando se encuentran en manos privadas, no responden a intereses transparentes o neutrales, sino que en muchas ocasiones responden a los intereses espurios de una determinada oligarquía o de un determinado interés político que no necesariamente es el interés del conjunto de los ciudadanos. Yo creo que esa es la debilidad, una de las principales debilidades del modelo democrático español, pero me da la sensación de que es la misma debilidad que cualquier sistema o país o sociedad democrática puede tener. En esto yo creo que todos somos iguales ante los riesgos. Muchas gracias, doctor. Creo que ha sido...